Onda FM 91.4 de la frecuencia. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla pacientemente un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su rostro. Trataremos aquí de los mudos y sobrecogedores espacios infinitos, ni tampoco de los espacios galácticos o intergalácticos llenos de chatarra, sino de los espacios más próximos, aquellos en los que transcurre la vida, porque lo que hay son espacios, trozos de espacios, espacios fragmentarios, dispersos, diversos. Lo que hay son, en definitiva, lugares. Y como ya lo decía uno de los filósofos del limbo, vivir no es otra cosa que pasar de un lugar a otro, haciendo lo posible para no golpearse. Para un laberinto. se levanta el telón, se oye una voz que dice: al norte, nada. Al sur, nada. Al este, nada. Al oeste, nada. En el centro, nada. Cae el telón. Fin del primer acto. No necesito tener a la pavola. Se levanta el telón. La misma voz dice: al norte, nada. Al sur, nada. Al este, nada. Al oeste, nada. Y en el centro, un círculo trazado en la arena. Fin del segundo acto. Se levanta de nuevo el telón. La misma voz u otra dice: al norte, nada. Al sur, nada. Al este, nada. Al oeste, nada. En el centro, un círculo trazado en la arena. Y en medio del círculo, una hoguera. Fin del tercer acto. Pero no para siempre, dice lo que... Se levanta el telón. La voz dice: al norte nada, y al sur nada, y al oeste nada, y al este nada. En el centro, un círculo trazado en la arena. En el medio del círculo, una hoguera. Y alrededor del fuego, sobre el círculo, unos danzantes enloquecidos. Fin del cuarto acto. Se levanta otra vez el telón. La voz pide ya la participación del público. Y todos juntos comienzan a inventar lugares. Pan. Si tu voz es la del ángel de la insinuación, dime a quién vas a culpar. Si te pones a tiro y tengo munición, puedes correr pero no escapar. Si me dices que esta noche no habrá perdón, dime a quién vas a culpar. Soy el zángano que zumba a tu alrededor. Soy tu sombra, soy tu piel, soy tu voluntad. Soy la hiedra que te envuelve hasta la extenuación. Y ahora escucha, voy a huir. Dime a quién vas a culpar. Si el fuego consume mi columna vertebral y tus suspiros me pueden calmar. Si nos miramos y sabemos lo que va a pasar, dime a quién vas a culpar. Soy el zángano que zumba a tu alrededor. Soy tu sombra, soy tu piel, soy tu voluntad. Soy la hiedra te envuelve hasta la extenuación. Y ahora escucha, voy a huir. El limbo es como el patio de mi casa, un lugar bien particular. Desde el limbo nos gusta contemplar la generosidad como la aptitud para hacerse ilusiones sobre aquellos a los que amamos. Porque hacérselas sobre quienes nos aman es, al contrario, una debilidad universal sobre la cual resulta inútil hacer comentarios. De mejillas tiernas como galletitas, ante un escaparate. Mira de reojo tu silueta de En aquel tiempo, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba una ciudad y el mapa de un imperio ocupaba toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no fueron suficientes y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictos al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que el mapa era inútil y no sin impiedad, lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. Pero nunca vuelve su cabeza para lado de las montañas del sur, cerca ya de la incierta frontera, los restos desolados del mapa del imperio albergan a extraños habitantes, entre los que se encuentra, como no, la tía Chofi, Barleby, Obelis, Auxilio Lacouture, las muchachas de flores, el unicornio, el erizo, que no debería estar ahí, pero ahí está, Frantunda, Pongo, el payaso asesino, y Esther, la peluquera del limbo. Los que han llegado hasta allí y han vuelto dicen que el lugar se llama Limbo y que no tiene puertas. En memoria de Morfeo, tengo a medias tan párpados la hora de la siesta. Uno de los espacios donde los limbeños están más a gusto es la cama. Ya sabéis que la cama es un espacio rectangular, más largo que ancho, concebido para el descanso nocturno, donde una o varias personas se acuestan normalmente en sentido longitudinal. Hermanos y hermanas de la cama son la tumbona de playa, la mesa de operaciones, el diván del psicoanalista, la mesa de la cocina y el saco de dormir colocado sobre una colchoneta neumática. Los niños convierten la cama en cabaña de tramperos, bote salvavidas en pleno océano tempestuoso o tienda árabe levantada en medio del desierto. En En el limbo las camas son también multifuncionales, sobre todo por las mañanas, cuando inventamos todo tipo de actividades y de inactividades para no tener que salir de ellas. Hay quien dice que esa resistencia a abandonar la cama expresa algo así como nuestra nostalgia edípica, nuestra inmadurez, nuestra fijación a las faldas maternas, nuestro rechazo consciente o inconsciente al trabajo. Pero en el limbo nosotros sabemos que si nos quedamos en la cama es simple y llanamente porque nos gusta. Bienvenido al limbo. Tan tan, llaman a la puerta otra vez, ya van. ¿Quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer. Ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Ahí voy, coger. ¿Por qué no sales sola? Que no me da la gana. Dice que si no se droga, que no siente nada. ¿Por qué no sales sola? Porque no me da la gana. Dice que si no se droga. Mientras escuchaba a su mujer, sentado frente a ella, en el mismo espacio pero desde distintos lugares, solo se fijaba en su labio superior, del cual había estado enamorado durante muchos y muchos años. Entonces, súbitamente, dejó de prestarle atención y empezó a pensar en lo insensato del amor y en cómo el hombre fundamenta su frágil vida en absurdos como ese. Uno de los poetas del limbo imaginó el arca de Noé como una casa encendida levitando en plena orgía en medio de un océano de aburrimiento. Uno de esos lugares que quizá no existen, pero que todos y todas hemos soñado o conocido alguna vez. He aquí que estamos reunidos en esta casa como en el arca de Noé. Blanca, Irene, María y otras muchachas, Jorge, Eliseo, Óscar, Rafael. Vamos a conocernos rápidamente y a fornicar y a olvidarnos. El buey, el tigre, la paloma, el lagarto y el asno, todos juntos bebemos y nos pisamos y nos atropellamos en esta hora que va a hundirse en el diluvio nocturno. Relámpagos de alcohol cortan la oscuridad de las pupilas y los truenos y la música se golpean entre las voces desnudas. Gira la casa y navega hacia las horas altas. ¿Quién te tiene la mano, Magdalena, hundida en las almohadas? ¡Qué bello oficio el tuyo de desvestirte y alumbrar la sala! Haz el amor, paloma, con todo lo que sabes, tus entrenadas manos, tu boca, tus ojos, tu corazón experto. He aquí la cabeza del día, Salomé, para que bailes delante de todos los ojos en llamas. Cuidado, lesbia, no nos quites ni un pétalo de las manos. Sube en el remolino la casa y el tiempo sube como la harina agria. Henos aquí a todos fermentados, brotándonos por todo el cuerpo, el alma. Sin distancias de balcón a balcón o de puerta a puerta. El calzón ve al Uruguay, la milonga es Argentina, el culero. Pero a la Barceloneta se la está comiendo el pez grande, la ciudad grande, los alcaldes grandes y los especuladores grandes. Poco durarán las ropas tendidas, entrañables y blancas. Y los habitantes del limbo soñamos en las tardes melancólicas con una especie de confederación de barcelonetas, con una agrupación de peces pequeños que acabe de una vez con las ciudades grandes y con los peces grandes. Ay, tiernísima, luminosa, sencillísima y humanísima Barceloneta. Escribir sin tener que cambiar la voz. caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado. Entre los lugares del limbo no podía faltar el café. Los limbeños y las limbeñas gustan de pasar las tardes en esa especie de arca de Noé, donde hay sitio para todos. En el café, el humo envuelve las cosas y las personas en una capa blanda y opaca, mientras en el mostrador relucen las botellas y se agotan los cubitos. El aire viciado protege de las lejanías. Ninguna ráfaga de viento despeja el horizonte y el rojo de la tarde es el vino de las copas. En el café triunfa la variedad. Viejos capitanes de la marina mercante, estudiantes que preparan al mismo tiempo exámenes y maniobras amorosas, ajedrecistas insensibles a lo que pasa a su alrededor, silenciosos lectores de periódicos, pandillas de bebedores de cerveza, ancianos que despotrican contra el presente, señoras de bien, jovenzuelos llenos de esperanzas, contestatarios que se creen que lo saben todo, genios incomprendidos y algún que otro ejecutivo imbécil. Uno de los filósofos del limbo decía que el café es como una academia platónica, como una universidad desconocida, pero una universidad donde no se enseña nada, como no sea la socialidad y el desencanto. Se puede charlar, contar historias, discutir, escuchar, leer o escribir, pero no se puede predicar, dar mítines o hacer clase. Entre las mesas del café no se puede hacer escuela, movilizar seguidores o reclutar discípulos. Sentimientos como guantes, se los quita y se los pone según lo pide el Servicio Meteorológico Estatal. Con los guantes puestos juegan a no contaminarse y con las manos desnudas se avienen a acariciar. Pero los sentimientos, princesa, saben que en los finales solo las manos solas saben decir adiós. Vamos a dar la bienvenida al limbo a Kenny. Kenny es un prófugo de la justicia canadiense que vive desde hace varios años en la terminal internacional del aeropuerto de Singapur. Sin papeles y harto de que le repatriaran de un país a otro, Kenny decidió quedarse allí para siempre, en ese espacio de nadie. Kenny tiene ahora 60 años y deambula de aquí para allá con un carrito metálico en el que guarda sus escasas pertenencias. Los dependientes y dependientas de los restaurantes y las tiendas le facilitan todo lo que necesita. Nada le perturba y se entretiene mirando a la gente y observando atentamente los cambios en los escaparates. Kenny es un asceta posmoderno, un místico del siglo XXI, un hombre superfluo que vive serenamente en medio de la mayor agitación. Se ha acostumbrado al vidrio, al acero y al cemento. Y cuando el gobierno de Singapur, amparándose en una norma excepcional, le ofreció la ciudadanía, Kenny dijo que no la quería. Invitó a un Burger King al funcionario que le dio la buena noticia y muy educadamente lo mandó a paseo. Algunos de los viajeros habituales han empezado a tomarlo por santo y aseguran que ya ha hecho varios milagros. ¿Consigues fácilmente olvidar muchas cosas? ¿Y si sabes que hasta que para dudar hay que tomar una decisión? Si crees que cuanto más rica es la fantasía de un hombre, más ignorante se siente. Si tu ignorancia es enciclopédica, aunque sabes, eso sí, que todos los dioses eran inmortales. Si sabes que dejamos de tener razón cuando ya no esperamos descubrirla en los demás. Y si notas que es más difícil inventar lo que se siente que fingir lo que no se siente. Si puestos a desear, llegas incluso a desear las ocurrencias del prójimo. ¿Y si crees que el hombre debería urgentemente ser declarado persona non grata? Entonces, cariño, cada martes, tras las 12, bien tocadas, ábrete de orejas. Porque desde el 91.4 en Contrabanda alguien regala palabras, palabras desde el limbo. Como polvo sudan aceite, mi cuerpo resbala sobre tu piel. Duerme, hombre, tranquilo en el jardín del Edén. Amigos y amigas. Tratad de pensar ahora en una habitación inútil, absoluta y deliberadamente inútil. No en un trastero, ni en un cuarto suplementario, ni en un recoveco de la casa, sino en un espacio sin función alguna. No en un espacio sin función precisa, sino sin función. No en un espacio plurifuncional o multifuncional, sino afuncional. No en una habitación inutilizable o inutilizada, sino en una habitación inútil, completa y absolutamente inútil. No un espacio dedicado a liberar otros espacios, sino un espacio completamente libre. Y si después de enloquecer con el experimento llegáis a imaginaros alguna cosa, entonces tendréis una idea aproximada de lo que es el limbo. Ojos y que solo oye con sus oídos, que quizás en otros tiempos anduvo trotando la existencia sobrado, sabiendo cuándo y cómo debía morderse la lengua, la propia y la ajena, y que con los años ha aprendido a llevar sus negocios leyendo y sentado en silencio, confiesa. Le cuesta muchísimo dejar de ser el que es, incluso cuando en Chikún practica la posición de la vaca mirando a la luna. Que anda por la vida a lametazos y sin conseguir recordar el color de su cepillo de dientes. Que su gran logro lingüístico es el condicional y la metáfora disecada. De ahí que deba vivir con la sensación de estar habitando un presente póstumo, sin saber reconstruir su pasado y sin querer encarrilar su futuro. En definitiva, que en él jamás, jamás se cumplirá eso de genio y figura hasta la sepultura. Que quizás en la sepultura sí. En el mar se arena, como sacudía En la ciudad de París, los emigrantes ilegales que no tienen dinero para alquilar un sitio en el que guardar sus cosas, cuelgan sus pertenencias en las copas de los árboles. Entonces, los árboles altos, frondosos y antiguos que rodean la estación del Este están llenos de colchones enrollados, de atillos de ropa, de paquetes humildes atados con cuerdas. Y en el limbo tenemos la sensación de que los árboles de la estación del Este se sienten muy orgullosos en su papel de armarios para pobres. Estos son los verdaderos árboles sagrados, los que conmueven a los habitantes del limbo hasta derramar lágrimas, y no las horteradas que iluminan en Navidad las asociaciones de comerciantes. Luego a Cueto voy para Mayarí, de Alto Pedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. ¡Quiero! Se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chanchan en el más hermiana de la, como sacudí al cielo a Chanchan. Antiguas eran las escaleras y se han convertido en lo más feo, lo más frío, lo más mezquino y lo más hostil de los edificios de hoy en día. ¿Qué significa eso? En el limbo no lo sabemos, pero desde luego de lo que estamos seguros es de que eso no significa nada bueno. Miedo, ahora que rozo donde no llego. Miedo, sé que este miedo en la conciencia me cae adentro. Hay un gusano en la manzana de mis deseos. Sintiendo miedo de perder mañana lo que ahora tengo. Miedo, tú eres el miedo, tú eres el castigo, tú eres el premio. Si una noche visitaras el limbo en un sueño y ahí conocieras a sus poetas, a sus filósofos, a sus muchachas, a sus viajeros, a sus hombres y mujeres superfluos. Y si te dieran una flor como prueba de que habías estado ahí, y si al despertar encontraras esa flor en tu mano, entonces, ¿qué? nave encontró al profeta y le dijo: oh, apóstol de Dios, me gustan los caballos. ¿Hay caballos en el paraíso? El profeta respondió: si vas al paraíso, tendrás un caballo con alas y lo montarás e irás donde tú quieras. Pero el árabe contestó: es que los caballos que me gustan no tienen alas. Por ser caduco, si se prende, es lo que yo... El cielo es la obra de los más bondadosos y mejores de los hombres y las mujeres. El infierno es la obra de los presuntuosos y de los que siempre creen que tienen la verdad. Pero el mundo es un intento de sobrellevar a los unos y a los otros. Por eso, queridos, hay que echarle muchísima paciencia. Farewell, the temple master's bells, his kiosk and his black worm seed, courtship solely of his word, with Eden guaranteed. For now, Prince Rupert's tears of make saffron Sabbath eyelids bleed, scar the sacred tablet on which the lizards feed. Wake your reason's hollow bones. En 1971, un grupo de hippies tomó una base militar abandonada en Copenhague, Dinamarca, y proclamó allí el Estado Libre de Cristiana. Uno de los 18 jóvenes que tomaron la base, un tal Hans, tumbado en el suelo, decidió descalzarse para siempre. En sus pies desnudos y blancos encontró un símbolo de libertad. Tras mantener un pulso con el gobierno danés, en 1987 fue finalmente reconocida como una micronación independiente. A principios del siglo XXI, la población estaba compuesta por 760 adultos, 250 niños, 1.500 perros y 14 caballos. Y hace un par de años, la policía tomó de nuevo la base y expulsó a sus habitantes. Algunos de ellos se han venido a vivir con nosotros al limbo y continúan, como Hans, descalzos. Ahora entra, maestro. Vámonos, pues le dan la malla. Venga, que ya acabo el disco ya, venga. Con siete planchas de puliureta, no puliureta, no puliureta, no. Me hice a la mar. Atravesar los océanos profundos, ay qué profundo. Me fui a navegar. Si yo no tengo la lista, espera, espera, espera. Lo que no te gusta a ti, ¡Walby! Ay, de cualquier manera, piso a fondo el acelerador, remanga hasta la rodilla. Y pongo freno con pasión y ve, y ve, y ve, y ve, y ve, y ve en el ajo con papilla. En el limbo hemos hecho una lista negra de lugares inhabitables. A esta lista pertenecen las costas llenas de construcciones horribles y erizadas de alambres de espino, los ríos que se han convertido en vertederos, los barrios nauseabundos de las periferias de las grandes ciudades. Hemos declarado también inhabitables las arrogantes construcciones de los arquitectos de moda, la soberbia de todos los grandes edificios de las empresas, los bancos y las multinacionales, y la mísera jactancia de los organismos gubernamentales y no gubernamentales. En nuestra lista están también los parques temáticos, los centros comerciales y esa mezcla de parque temático y centro comercial en que se han convertido los centros históricos de todas las ciudades que alguna vez estuvieron vivas. Desde luego hemos incluido las fábricas, los despachos, los juzgados, las cárceles, los manicomios, los cuarteles, los hospitales, los asilos y las escuelas. También hemos puesto en nuestra lista las mansiones horteras de los pijos, los jardines privados de las torrecitas de los barrios altos, los estudios decorados y coquetones de los artistas y todo lo que huela a IKEA, a vanidad y a egocentrismo. Y el Comité de Sabios del Limbo, en sesión solemne, declaró esos lugares hostiles y peligrosos y recomendó a sus habitantes tratar de evitarlos todo lo que puedan. Gustaría ir. Unos dicen que a Denver, otros que a Los Ángeles, otros que a París y algunos incluso que a Tumbuctú. Se emocionan, beben y fuman. Pero todo eso da igual porque no tienen dinero y además hace tiempo que saben que el viaje es una actividad anticuada y absurda, la forma de ocio favorita de los horteras del siglo pasado. Vaga distrattamente abbandonata, l'occhio sotto capello a nasconduto. E la luna rossa mi parla te, e la domanda si aspetta a me. Antonio, esta canción es para ti. Che non ci sta nessuno. Tú sabes muy bien, el infierno no es un lugar que será. El infierno es este mundo, el que existe, el que está aquí, el que habitamos todos los días, el que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera parece fácil, consiste en aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo. Y la segunda manera, Antonio, es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Ya sabes, hay que buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hay que hacerlo durar y darle espacio. No me quite pa, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. Algunos de los lugares del limbo han sido imaginados por Jorge Luis Borges, Antonio F. Rodríguez, Josh Perec, Agustín Fernández Mayo, Jesús Lizano, Ítalo Calvino y muchos otros. Ya sabéis que los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur. Que los limones son amarillos como los membrillos y que los tomates son rojos como tus labios, pero que solo las naranjas son simple y llanamente naranjas, y que los cuatro lugares que más me gustan para estar contigo son tres: tu cama y la mía. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces. En el próximo programa, el martes que viene, a las 12 bien tocadas, el limbo tratará sobre los días y los diarios, sobre esas huellas de tinta y de papel que los seres humanos van dejando diariamente del paso de sus días y de sus noches, del paso de sus amaneceres y de sus ocasos. No me dejes más, se siente junto a ti. Y entre el cielo y el infierno, imposible atender el teléfono, pues el cielo y el infierno son, como sabéis, lugares imaginarios. Algunos preferiremos siempre el limbo, que también es un lugar imaginario, pero mucho, mucho más habitable. De esta soledad, un cielo de colores te va a acompañar. No me quite paz, no me quite paz, no me quite paz, no te vayas más.